Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, La Casa Vacía, segunda y última parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias, las de este programa, escritas por los más grandes autores de la literatura universal, como Etta Hoffman. Las historias de historias. A continuación, les ofrecemos el final de La Casa Vacía, de Etta Hoffman. Tres amigos, Lelio, Frank y Theodore, en una agradable reunión, charlan sobre lo fantástico. Será Theodore, para demostrar la diferencia que existe entre lo fantástico y lo maravilloso, quien cuente una extraña aventura, la que le ocurrió a él en la ciudad en la que pasó el último verano. Esto es lo que ya hemos vivido en nuestro anterior programa de tal aventura. A Theodore le llama la atención, pasando por una avenida de suntuosos edificios, palacios, hoteles de lujo, magníficas mansiones, una casa de lamentable aspecto. Desentona en el lugar. Su tejado está mal conservado, tiene los muros descoloridos, hay ventanas aseguradas con cartones. La casa, que cree deshabitada, acaba ejerciendo en él un espectral atractivo. Algunos dicen que hay fantasmas en ella, pero la casa únicamente está habitada por un mayordomo y su perro, puesto que su propietaria, la condesa de S., hace años que no reside en ella. No obstante, un confitero que ha oído extraños ruidos y voces en ella y cantar a una mujer. Theodore, en una ocasión, descubre una bella mano asomando tras las cortinas de una de las ventanas de la casa y llega a ver también su brazo. Observa que en el dedo anular de la mano luce un fabuloso diamante y en su brazo un no menos fabuloso brazalete. En otra ocasión, en la ventana, ve a una hermosa muchacha que le mira triste y suplicante, una muchacha que ya había visto en sueños. Cada vez más obsesionado por ella, compra un espejo para observarla mejor desde un banco que hay ante la casa, sentándose de espaldas a ella. Puede tratarse de un retrato colocado en la ventana, pero él ha visto moverse el brazo. La muchacha, de la que comienza a estar enamorado, se le aparece en el espejo. Vive solo pensando en ella, pero sospechando que es presa de un mal psíquico, consulta a un doctor. Cuando éste echa su aliento al espejo, la muchacha no aparece, pero sí cuando echa Theodore su aliento. El doctor se queda con el espejo y le pone un tratamiento. Y ya, viva, vivamos el final de La Casa Vacía, de Etta Hoffman, a oscuras o a la luz de la llama de una vela. Mi voluntad fue firme. Por muy difícil que me resultara, hice cuanto el doctor K me prescribió. Pero aunque pronto sentí el benéfico influjo producido por ocuparme mentalmente de otras cuestiones, así como el de seguir la dieta que me recomendara el doctor, no logré ser libre de todos aquellos espantosos ataques que generalmente se me presentaban hacia el mediodía y sobre todo hacia medianoche. Incluso en medio de una reunión, de repente, tengo la sensación de que ardientes y afilados puñales se clavan en mi interior. Y por muchos esfuerzos que haga, soy incapaz de recuperarme. Tengo que dejar a los demás hasta que vuelvo a la normalidad. En una noche, asistí a una reunión en la que se hablaba de magnetismo. Se discutía principalmente acerca de la posibilidad de influir a distancia. Un joven médico, dado al magnetismo, llegó a decir: yo, como otros muchos, o con toda seguridad, como todos los magnetizadores, puedo ejercer mi influencia a distancia. ¿A distancia, dice? Sí, a distancia, sobre sonámbulos, bastándome para ello el servirme de sus ideas fijas. De eso ya habló Klutsch. Y Schubert, Bartels. Sí, así de sencillo me resulta. Para mí, la deducción más importante a la que llegan es que el magnetismo desvela cierto misterio que todos reconocemos como una simple experiencia común. Es agudo este estudiante de medicina. Reconocemos el misterio, pero no como misterio. Debemos ser cautos. ¿Cautos? ¿En qué, amigo mío? Pregunto, ¿cómo es posible que una persona, algo, un suceso, nos venga a la mente de una forma que viva tan real, fascinándonos por completo? Nos sorprende, nos sobresalta en sueños. La imagen completa del sueño se hunde en el negro abismo y en un nuevo sueño, que no tiene nada que ver con la imagen, aparece frente a nosotros con toda la fuerza de la vida de una nueva imagen que nos transporta a lejanos lugares. De repente, nos lleva al encuentro de personas que hemos olvidado. Puede que las hayamos conocido hace muchos años. Solemos exclamar: a ese hombre, a esa mujer, yo los he visto antes. Sí, decimos cosas así. O el borroso recuerdo de una imagen soñada. Pero, ¿y si deliberadamente ocasionadas? ¿Ocasionadas? ¿Por quién? ¿Para qué? Me pregunto si los espíritus pueden guiar una sesión magnética quedando nosotros a merced de ellos. Por favor, amigo mío. Así llegamos dando un solo paso a la brujería. A todo eso como imágenes mágicas en espejos y tantas otras fantasías. Supersticiones. Supersticiones ya caducas. Ninguna época puede considerarse caduca. Y nunca ha existido una época simple, a no ser que todas, incluida la nuestra, se tomen como simples. Resulta curioso que se pretenda rechazar algo que ya está demostrado con pruebas rigurosamente jurídicas. No creo que haya lucecillas en nuestro espíritu. Y la naturaleza no nos ha negado lo que caracteriza a los topos. Intentamos, ciegos como somos, porque ya he dicho que no creo en las lucecillas, abrirnos camino en las tinieblas. Dice que como topos. Una ocurrente comparación. Puedo hacer otra, más humana. Pues hágala. Nuestros presentimientos acerca de los seres espirituales que nos rodean son comparables a los del ciego. Alcanza su objetivo atento a los ruidos, a los olores. Si desea ir a un bosque, se conducirá por el rumor de las hojas de los árboles, sintiendo la frescura de sus sombras, por el murmullo de las aguas de un arroyo. Así nosotros presentimos a esos seres que nos rozan con su hálito espiritual, conduciéndonos hacia la fuente de la luz. Ante ella, nuestros ojos se abren al fin. Creo haberle entendido perfectamente. ¿Usted cree en que hay que acomodar la propia voluntad a los influjos de un principio espiritual extraño. Sostengo, y no es necesario profundizar en el asunto, que no solo es posible tal influjo, sino que también son semejantes otras acciones del principio psíquico que ya conocemos a través del estado magnético. O sea, según usted, ¿pueden existir fuerzas diabólicas que ejerzan sobre nosotros un efecto destructor? Son siniestros juegos de prestidigitación de espíritus caídos. No, desde luego no hay que ceder ante ellos. Y le ruego que no se tomen mis insinuaciones sino como tales, a las que añado que en ningún caso creo en el incondicional dominio de un principio espiritual sobre otro. Admito más bien que debe existir para ello una débil voluntad que propicia esos efectos. Bien, bien. Ese hombre, ya entrado en años, ha permanecido en silencio hasta ahora. Prestaba gran atención a las palabras del joven estudiante. Séanme permitidas unas palabras. Desde luego, señor. Le escuchamos. Hasta ahora no me sentí atraído por sus originales ideas sobre misterios que parecen tener que permanecer ocultos para nosotros. Si existen fuerzas ocultas que no solo nos amenazan, sino que también nos atacan, solo alguna anomalía del organismo espiritual puede privarnos de las fuerzas necesarias para hacerles frente. En conclusión, señor, que únicamente el pecado puede hacernos súbditos del principio demoníaco. Sí, cierto, señor. Las fuerzas demoníacas, desde los tiempos más remotos, han actuado sobre nuestros sentimientos, principalmente sobre aquellos más dados a perturbaciones. ¿A qué sentimiento se refiere? En particular a los hechizos amorosos. En las crónicas se dicen muchos disparates sobre ellos. Siempre aparecen en los procesos de brujería. Incluso en el Código Civil se hace referencia a tales hechizos, a los bebedizos amorosos, a... Bueno, según el Código, no solo despiertan el deseo, sino que también producen un efecto puramente psíquico. ¿Qué efecto? Hechizan a las personas que nada pueden hacer para vencerlos. Recuerdo, sí, sobre esta cuestión que nos ocupa, un dramático suceso. Ocurrió hace poco en mi propia casa. Cuando las tropas de Bonaparte entraron en nuestro país, un coronel de la Guardia Noble italiana se alojó en mi casa. Entre los oficiales de la Gran Armée, era uno de los pocos que se distinguía por su comportamiento. Un oficial digno, amable y muy discreto. Tenía una inquietante palidez en su rostro, o bien debida a una enfermedad, o bien a alguna insoportable tristeza. Ocurrió algo extraño a los pocos días de estar el oficial en casa. Hallándome yo en su alcoba, de repente, entre grandes gemidos, se llevó la mano a la altura del estómago, como si fuera presa de un terrible dolor. No podía ni hablar, teniendo que echarse en el sofá. Y también, de una forma repentina, se quedó petrificado, como una estatua. Parecía insensible. Y sus ojos daba la sensación de que no podía ver. Hasta que, pasado un buen rato, como si despertada, sobresaltado, en medio de una pesadilla, despertó al fin. Pero estaba muy agotado, incapaz de mover ni un solo músculo. No encontré remedio para sacarlo de su estado y llamé a mi médico. Este recurrió al magnetismo, que parecía dar buenos resultados, pero el doctor tuvo que dejarlo, ya que él mismo, durante las sesiones, llegó a sentir una insoportable sensación de malestar. Pero se había ganado la confianza del coronel, que le confesó que en tales momentos, cuando también el doctor se sentía mal, se le aproximaba la imagen de una mujer que había conocido en Pisa. Le parecía que la apasionada mirada de la mujer penetraba en él, causándole un terrible dolor, tan terrible que acababa perdiendo el sentido. Le quedaba un sordo dolor de cabeza, una vez pasado el momento álgido y esa lasitud propia de cuando uno se ha abandonado al placer. Nunca dijo qué relación tenía con la mujer, pero en una mañana las tropas se pusieron en marcha. El coronel desayunaba mientras los soldados hacían los últimos preparativos. De repente, al llevarse a los labios un vaso de vino de madera, profiriendo un sordo grito, cayó al suelo. Estaba muerto. Según los médicos, había sufrido un ataque nervioso. Varias semanas después, me llegó una carta dirigida al coronel. La verdad es que no tuve escrúpulo alguno en abrirla, no por malsana curiosidad, y si tal vez a través de ella saber de algún o algunos parientes suyos a los que comunicar su muerte. La carta procedía de Pisa. Solo unas palabras, sin firma. Leí: desdichado. Hoy, hacia las 12 del mediodía, ha fallecido Antonia, abrazada con todo amor a tu maldita imagen. Miré en el calendario, en el que había marcado la fecha de la muerte del coronel. El día, la hora de su muerte coincidía con la de la mujer mencionada en la carta, Antonia. Un caso de gran interés, señor. Aunque lo que es a mí, como comprenderán, en nada me extraña tal coincidencia. Ni es la primera ni será la última. Aún puedo añadir algo más, aunque carezca de igual interés que lo que les he contado. En una ocasión, el médico, al tratar al coronel... Dejé de escuchar a aquel hombre. El terror se había apoderado de mí. Yo me encontraba en el mismo estado en el que se había hallado el coronel, y de repente anhelé por volver a contemplar la imagen de la muchacha de la casa vacía. Corrí hacia aquella siniestra casa, y desde lejos me pareció que había luces en su interior, luces que refugían a través de las cerradas celosías, pero desaparecían según me iba acercando a la casa. Ávido de amor, me abalancé hacia la puerta. La golpeé rabiosamente hasta que cedió a mi empuje. El vestíbulo casi está a oscuras, y el aire es denso, sofocante. El corazón me latía violentamente. Estaba angustiado, muy inquieto. Alguien. Ese tono largo, penetrante, procede de la garganta de una mujer. Pero no se ve. De pronto, sin que pudiera saber cómo, me encontré en una sala muy iluminada, adornada pomposamente. Muebles dorados, jarrones japoneses. Se reflejaba en ella un esplendor ya caduco. De unos sahumerios manaban nubes azules, las de un poderoso perfume. Bienvenid. ¿Quién? Bienvenido, amor mío. No acabo de... Es la hora de los esponsales. ¿Qué? Prometido mío. No sé cómo llegó a la sala, ni sé cómo de repente surgió de entre las nubes azules una bella figura juvenil, ataviada con suntuosos ropajes. Bienvenido, amor mío. Mi querido prometido. Viene hacia mí con los brazos abiertos. Pero en su rostro, amarillento, deformado por los años, la locura asomó a sus ojos. Retrocedí horrorizado, pero sin poder apartar mi mirada de la suya. Era como si sus ojos me estuvieran hechizando. Tenía la penetrante mirada de una serpiente de cascabel. No puedo dar ni un solo paso. Estoy como petrificado. Es su mirada que... y se acerca más a mí. Me parece que su rostro es solo una máscara de fina gasa a través de la que se vislumbra el de la hermosa figura del espejo. Amor mío. Me tocan sus manos. No, no quiero que... A la cama, señoría, o recibirá una buena paliza. El viejo mayordomo. Otra vez el diablejo ha vuelto a representar el papel de macho cabrío ante Satanás. ¿Qué dice? ¡Apártese! Tiene un látigo y ahora lo blande sobre la cabeza para descargarlo sobre la vieja. ¡Quieto! No le consentiré. ¡Apártese, le digo! Si no llego a tiempo, el viejo Satanás le habría dado muerte. ¡Fuera de aquí! Salí de la casa tras ser empujado violentamente por el mayordomo. Busqué la salida mientras oía los gemidos de la vieja a cada latigazo que recibía. No lograba dar con la salida. De repente... el suelo se abrió a mis pies. Caí por una escalera hasta topar contra una puerta. La puerta se abrió al recibir mi impacto, por lo que acabé cuán largo era en una pequeña habitación. No hay nadie, pero la cama. Parece que alguien estuvo tumbado en ella hace muy poco. Y esas ropas de color café. Sé de quién son. Las reconozco. Del mayordomo. Y esta debe ser su habitación. Alguien baja. Por todos los santos, señor. Me suplica elevando las manos. Seáis quien seáis, y aunque os haya traído el maldito de Satanás, no digáis nada de lo que aquí ha ocurrido. Os lo ruego. Si lo contáis, quedaré sin oficio ni beneficio. La loca de su excelencia ya ha sido castigada. ¿Su excelencia? La he atado a su cama. Y usted, respetable señor, debe irse a dormir tranquilamente, si podéis. Esta noche de julio es bastante tibia. No hay luna, pero sí muchas estrellas. Seguro que dormiréis bien. ¡Vamos, vamos! El mayordomo, cogiendo una vela, me condujo fuera del sótano, llevándome hasta la puerta principal de la casa. La cerró en cuanto la crucé. Me apresuré en volver a mi casa. Estaba totalmente desconcertado. Durante los días siguientes, obsesionado por el misterio, intenté sin éxito relacionar entre sí todo lo ocurrido. Aunque tuve la certeza de que si había sido presa de algún encantamiento, ya estaba libre de él. Ya no deseaba ver la imagen de la muchacha en el espejo. Lo acontecido en la casa acabó pareciéndome propio de un manicomio. No creo equivocarme al pensar que ese mayordomo es el guardián de una mujer demente. Una mujer de alta cuna, por lo que los suyos intentan que permanezca oculta al mundo. Se avergüenzan de ella. Pero, ¿y el espejo? Tiempo después, en una concurrida reunión, me encontré con el conde P. ¿Sabe usted que ya comienzan a desvelarse los misterios de la casa vacía? ¿Que ya? Oh, se lo ruego. Dígame cuanto sepa sobre tales misterios. El conde iba a contarme algo, pero se abrieron las puertas del comedor y todos los presentes nos dirigimos a la mesa. ¡Qué contrariedad! Espero que después. Pensando en los secretos que el conde estaba dispuesto a descubrirme, ofrecí mecánicamente el brazo a una joven dama. También mecánicamente me sumé a la fila de invitados. y conduje a la dama al lugar que me indicaron. Fue cuando la miré por primera vez. Su rostro, el de mi espejo. No cabe engaño alguno. Pero en cambio, no se despierta en mí ninguna angustia, ninguna pasión. Ahora es distinto a cuando con mi aliento revivía en el espejo la maravillosa imagen. Solo he sentido un estremecimiento, pero nada más. Señor. Perdone. Sí. Tal vez deba pedirme perdón. ¿Por qué? Me ha estado mirando con una fijeza. Diría que... Desde luego, debo pedirle disculpas por... mirarla, como usted dice. Pero sin ninguna inconfesable intención. Si se es sincera. Un vívido recuerdo no me permite dudar de haberla visto ya en otra ocasión. Por eso la miré. Puede que... de una forma un tanto... No creo que me haya visto en algún otro momento, señor. ¿Puede que? Ayer, y por primera vez, he llegado a esta ciudad. Oh, en ese caso... me sentí algo confuso, por lo que durante un rato permanecí en silencio. Pero la mirada angelical de la joven logró reanimarme. Sus ojos eran muy dulces. En ocasiones así, los órganos sensoriales del espíritu se extienden y muy suavemente indagan sobre la verdadera naturaleza de la otra persona. Charlando con la joven, cuando me atreví a introducir alguna palabra un tanto pícara, sonreía dolorosamente. Criatura más tierna y delicada, pero tiene una hipersensibilidad un tanto enfermiza. No parece estar usted muy alegre, mi estimada amiga. ¿Ese oficial la conoce? Puede que la visita de esta mañana... Parece que a mi bella acompañante se le saltarán las lágrimas. Me mira fijamente. No soy una niña necia y tonta. Oh, sufro migrañas y... ¿Migrañas? El resultado de los dolores de cabeza de origen nervioso. ¿Y cómo vencer a tan molesto dolor? Con el generoso espíritu que emana de esta poética bebida. ¿Champán? Espero que le agrade. Gracias. Antes rechazó el champán y ahora me mira agradecida. Seguro que ha interpretado bien sus lágrimas. Se anima. Ha palidecido al golpear yo descuidadamente una copa. Y yo también acabo de ser presa de un espanto. El tono del cristal igual a la voz de la vieja loca de la casa vacía. Al finalizar la cena, pasando a otro salón en el que a los hombres se nos fue servido café, me apresuré a acercarme al conde P. Él se dio cuenta de que deseaba charlar con él. ¿Sabe usted, amigo mío, que la joven que estaba sentada a su lado en la mesa es la condesa Edwin de S? ¿Edwin? No, no lo sabía. Por lo que es fácil deducir que usted tampoco sabe que la hermana de su madre permanece encerrada desde hace muchos años en la casa vacía. Pues no, no sabía. Un caso de locura incurable. Esta misma mañana, a esa pobre infeliz le han visitado madre e hija. ¿Esa joven ha estado en la casa vacía? El mayordomo, el único capaz de encauzar los terribles ataques de locura de la enferma, agonizaba. ¿Qué, el mayordomo? Y solo él podía con ella. La vigilaba, la cuidaba. Pero aún puedo decirle algo más. ¿El qué, señor? El secreto ha sido confiado al doctor K, que intentará liberar a la loca al menos de sus espantosos delirios. Su completo restablecimiento no es posible. O al menos eso parece. Y hoy por hoy ya no sé más. La conversación, al acercarse a otros invitados, quedó interrumpida. Uno de ellos era el doctor K, el médico al que le había consultado mi caso. En cuanto me fue posible, Le conté todo lo que me había ocurrido desde mi última conversación con él. Le pedí que me dijera cuanto supiera de la vieja loca. Tal vez así logre tranquilizarme. No hay razón para que no le diga cuanto sé acerca de esa mujer. Pero debe prometerme la más absoluta discreción. Se lo prometo, doctor. Angélica, condesa de Zeta, aunque ya había cumplido más de 30 años, conservaba su admirada belleza. Cuando aquí, la conoció el conde S. ¿Y se sintió atraído por ella? Cierto, amigo mío. Fue un flechazo. La pretendió con insistencia. Incluso en el verano, cuando la condesa se fue al palacio de su padre, no dudó en seguirla. Pensaba decir al viejo conde que estaba enamorado de Angélica, pero... Se opuso el padre. Oh, no, no, amigo mío. El conde de S., en cuanto vio a la hermana menor de Angélica, Gabriela, dejó de estar apasionado por la condesa. A Angélica, al lado de Gabriela, se le marchitaba su belleza. En cambio, la de Gabriela resultaba deslumbrante. Su belleza arrebató al conde de S. Y al conde de Z no tardó en pedirle la mano de Gabriela. El conde se la otorgó sin ningún problema. A Gabriela parecía gustarle su pretendiente. Y Angélica no manifestaba aparentemente ningún disgusto por la manifiesta infidelidad de su enamorado. Ella, con orgullosa ironía, solía comentar que el conde de S. creía haberla dejado, cuando en realidad era todo lo contrario. Él había sido un juguete suyo y no ella de él. Deduzco que disimulaba, o pretendía disimular su enojo. Angélica, desde que quedó concertada la unión de su hermana con el conde de S., apenas se dejó ver. No se reunía a la mesa con los demás. Y la veían pasar a solas por el bosque más próximo al palacio de su padre. Pero ocurrió algo. ¿Relacionado con Angélica? No sea impaciente, amigo mío. Por la región se habían cometido con cierta frecuencia crímenes, incendios, robos. Los cazadores del conde Z, apoyados por muchos campesinos, lograron reducir a una banda de gitanos a los que se les culpaba de haber cometido todos aquellos males. Fueron llevados al patio central del palacio, los hombres a pie y las mujeres y los niños en un carro. Todos fuertemente armados y custodiados. No había ninguno que no tuviera una expresión como la de un tigre cuando es capturado. Sus ojos, de un brillo salvaje, miraban con arrogancia en derredor. Destacaba, de entre los ladrones y asesinos, una mujer alta y delgada, envuelta en un chal rojo de los pies a la cabeza. Gritaba desde el carro que se la bajara. Y la bajaron cuando el conde Z se presentó en el patio ordenando cómo debían ser repartidos los maleantes por los calabozos del palacio. Pero apareció Angélica, desmelenada y horrorizada, suplicando a su padre que dejara libre a aquella gente, que eran inocentes y que el derramar una sola gota de sangre de ellos era como clavarle a ella un cuchillo en el pecho. Y se desmayó. ¿Pero por qué ella? Algo más sorprendente ocurrió, amigo mío. ¿Más? La vieja gitana gritó enmudeciendo a todos. ¡Ay, mi muñeca preciosa! ¡Mi hijita querida! Estaba seguro de que no lo soportarías. Y arrodillándose junto a Angélica, cubriendo de besos repugnantes su rostro, murmuró. ¡Hijita, despierta, que ya viene el prometido! ¿Me deja usted? ¿Estupefacto? ¿Y qué? La vieja sacó una redoma en la que flotaba en un alcohol plateado un pez de oro. La puso a la altura del corazón de Angélica y la condesa despertó al instante. En cuanto vio a la gitana, le dio un abrazo y desapareció con ella dentro del palacio. Todos se quedaron inmóviles, presas de una terrible angustia. En cambio, los gitanos permanecieron indiferentes. Serían encerrados en los calabozos. Pero al día siguiente... ¿Aún me va a sorprender más, doctor? Al día siguiente, el conde Z reunió a todos los del lugar ante los que fueron llevados los prisioneros. El conde explicó que eran inocentes, por los que les concedía paso libre por sus posesiones. Algo que asombró a todos. Los gitanos quedaron libres, provistos de sus correspondientes salvoconductos. A la que no se vio fue a la mujer vestida con el chal rojo. Extraña conducta la del conde Z. Se rumoreó que el jefe de los gitanos había estado por la noche hablando con el conde. Dejar libre a... los culpables de los asesinatos, incendios, robos... le puede resultar sorprendente, pero ellos no los habían cometido. Algo que se demostró tiempo después. Voy de sorpresa en sorpresa. Pues aún no he finalizado, amigo mío. Un día, estando más próxima a la boda de Gabriela, se cargaron varios carros con muebles y ropa. O sea, cuanto se necesita en un hogar. Cargados totalmente los carros, partieron de inmediato. Y a la mañana siguiente, se supo que Angélica, acompañada por el ayuda de cámara del conde S y una mujer que ocultaba su rostro, pero que por su porte se suponía que era la vieja gitana, habían emprendido viaje durante la noche. ¿Angélica? La condesa de Z. ¿El mayordomo del conde de S? ¿Esa extraña mujer? ¿Se dio alguna explicación? Oh, sí. El conde Z dijo que debido a ciertas causas no había tenido otra opción que el conceder a Angélica lo que le pidió. ¿Y qué le pidió, doctor? Su casa en esta ciudad, la que hemos creído vacía, y el que le permitiera llevar en ella una vida totalmente independiente. Nadie, ni su padre, podría entrar en la casa sin permiso de Angélica, que rogó al conde de S que la acompañara a su ayuda de cámara. Al poco tiempo, se celebró la boda. El conde de S y Gabriela emprendieron un viaje de recién casados. Transcurrió un año sin ninguna novedad que merezca ser recordada, hasta que el conde de S enfermó. ¿Qué fue? Una extraña enfermedad. Parecía que al conde alguien le robaba su alegría de vivir. Las fuerzas le fallaban. Gabriela se esforzó vanamente en que su marido le dijera qué era lo que interiormente le estaba aniquilando. Pero cuando los desvanecimientos del conde se hicieron demasiado frecuentes, poniendo en peligro su vida, se dejó aconsejar por un médico. Se fue aparentemente para Pisa sin Gabriela, que no pudo acompañarle porque estaba a punto de dar a luz, lo que acontecería varias semanas después. Tuvo una hija, pero... ¿Pero qué, doctor? Es muy extraño lo dicho por Gabriela. Un día, su hija desapareció de la cuna. ¿Y no la hallaron? Todas las pesquisas para encontrarla resultaron un fracaso. ¿Y Gabriela? Quedó presa de la desesperación. Pero aún su desconsuelo sería mayor cuando el conde Z le escribió para comunicarle la horrible noticia de que el conde S, al que se suponía de viaje hacia Pisa, había sido hallado muerto. Había sido hallado muerto en casa de Angélica. ¿En casa de Angélica? ¿Y de qué murió el conde? De un ataque nervioso. Y es que Angélica... ¿Qué? Había enloquecido. El conde no pudo soportar el verla completamente loca. El conde S se enamoró de Angélica, condesa de Z. Pero al conocer a Gabriela, la hermana menor de Angélica, deja de estar enamorado de la condesa y acaba casándose con Gabriela. Angélica, con el mayordomo del conde S, se encierra a vivir en la casa vacía. El conde S cae enfermo, presa de un dolor misterioso. Viaja hacia Pisa, pero aparecerá muerto en la casa en la que se encuentra Angélica, presa de la locura. Mientras, Gabriela da a luz a una niña que desaparece incomprensiblemente de la cuna. ¡Qué historia más espantosa, doctor K! Y además, sospecho que a estos dramas hay que sumar otros. Gabriela acabó yendo al palacio de su padre. En una noche, desvelada, teniendo ante sus ojos las imágenes de su esposo y de su hija, creyó oír un sordo gemido ante la puerta de su habitación. No lo dudó. Abrió la puerta y se encontró con la gitana del chal rojo acurrucada en el suelo, mirándola fijamente y con ninguna expresión. Tenía a alguien en sus brazos que no cesaba de gemir. A Gabriela le dio un vuelco el corazón. Era su hija. Su hija desaparecida. Gabriela arrancó a la niña de los brazos de la gitana. Fue en ese momento cuando su cuerpo comenzó a girar como el de una muñeca inanimada. Al grito de la condesa acudieron todos los de la casa, que encontraron muerta a la gitana. El conde Z hizo que la enterraran. Para desvelar el secreto de la niña, el conde decidió viajar a casa de Angélica. Cuando el conde le contó la historia de la hija de su hermana Gabriela, ella aplaudió y, profiriendo grandes carcajadas, gritó: ¡Llegó bien la muñequita! ¡Oh, el faisán dorado se agita elegantemente! ¿No sabéis nada del león verde con fuego en sus ojos azules? ¡Qué desvarío! El conde se dio cuenta, aterrado, de que su hija volvía a tener un ataque de locura y que su rostro, el rostro de Angélica, comenzaba a tener los rasgos de la gitana. Creyó que debía llevar a Angélica a su palacio, pero tal cosa la desaconsejó el mayordomo. Cuando comenzaron los preparativos para abandonar la casa, Angélica se mostró colérica. No obstante, en un intervalo de lucidez, llorando amargamente, suplicó a su padre que le permitiera morir en aquella casa. El conde, conmovido, se lo permitió, aunque consideró que su hija tenía un nuevo ataque de locura cuando le confesó que el conde de S había vuelto a sus brazos y que la niña que la gitana había llevado al palacio era fruto de la unión entre ella y el conde de S. Resulta difícil creer que... locura tras locura. En la ciudad se cree que el conde Z se llevó a Angélica a su palacio. Pero en verdad, ella siguió en esa casa deshabitada. ¿Y el conde Z? Murió hace algún tiempo. ¿Y Gabriela? Gabriela de S ha venido con Edmond para arreglar varios asuntos de familia. Tuvo que visitar a su hermana. Durante la visita debió producirse algún hecho extraordinario, pero la condesa no ha dicho nada al respecto. Solo que debía ser apartado el viejo ayuda de cámara de su hermana. El mayordomo, en una ocasión, según se ha sabido, intentó encauzar los ataques de locura de Angélica sometiéndola a intolerables y horribles ultrajes. Creyó a Angélica, que le dijo que sabía cómo hacer oro. Y con ella comenzó a hacer extrañas operaciones. El extraño olor del que me habló el confitero. Resulta innecesario decirle precisamente a usted la relación que hay entre todas estas cosas. Por mi parte, estoy convencido de que fue usted quien desencadenó la catástrofe. ¿Qué, yo? Una catástrofe que o bien finaliza con la curación de Angélica o bien con su muerte. Cuando usted fue a consultarme... ¿Qué, doctor K? Tras llevar a cabo la sesión magnética, le confieso que me espantó el ver yo también la imagen en el espejo. Tanto usted como yo sabemos que era la imagen de Edmond. El doctor no añadió nada más. Y por mi parte, No considero necesario extenderme más respecto a cuál era la relación, la extraña y misteriosa relación entre Angélica, Edmond y el mayordomo. Y de qué modo los diabólicos influjos recíprocos tomaron parte en todo lo ocurrido. Solo añadiré, amigos míos, Lelio, Franz, que no tardé en dejar la ciudad. Una inquietante sensación se había apoderado de mí. Desaparecía pasado un tiempo. Creo que la muerte de la vieja de la casa vacía coincidió con un determinado momento. Momento en el que sentí un gran bienestar. Así concluyó Theodore su aventura. Durante un buen rato, sus amigos comentaron lo que le había ocurrido, coincidiendo en señalar que en la aventura se entremezclaban lo fantástico con lo maravilloso. Al despedirse, Frank estrechó con suavidad la mano de Theodore y, sonriendo melancólicamente, exclamó: Buenas noches, murciélago de Spallanzani. En los murciélagos, el anatomista Spallanzani había descubierto un sexto sentido. Frank, como al principio de la conversación, volvió a recordarle. Un sentido que va mucho más allá que todos los demás juntos. La casa vacía. Sobrecogedor relato de Etta Hoffman, en el que, al igual que en El hombre de la arena, Hoffman menciona al naturalista Spallanzani. Le recordamos que Lázaro Spallanzani fue un famoso naturalista italiano. Nació en Scandiano en 1729 y murió en Pavía en 1799. En la Universidad de Bolonia estudió Derecho. Fue profesor de Lógica y Griego en el Colegio de los Jesuitas de Reggio, donde se había educado. Interesado por la ciencia, fue profesor en la Universidad de Módena y de Historia Natural en la de Pavía, cuyo Museo Mineralógico dirigió y enriqueció. Investigó sobre la fecundación artificial, la regeneración, la circulación y la respiración y aclaró la acción digestiva del jugo gástrico. Spallanzani confirmó que los organismos unicelulares son seres vivos y se opuso a la generación espontánea. Entre sus obras destaca Opuscule di Physica Animale e Vegetabile de 1777-1780. Un año antes de comenzar a escribir esta obra, nació Hoffman en 1776, que no cabe duda se interesó mucho por los descubrimientos de Spallanzani, uno de los grandes científicos de la humanidad, que se anticipó a los experimentos de Pasteur. Hoffman llegó a Bamberg el 1 de septiembre de 1808, donde dará clases de canto y piano para cubrir sus gastos. El 12 de enero de 1809 enviaría a Friedrich Rochlitz, redactor de la Allgemeine Musikalische Zeitung, el relato El caballero Gluck, que será su brillante estreno literario. Se publicaría el 15 de febrero del mismo año. En 1810 es nombrado director del Teatro de Bamberg un amigo suyo. Hoffman hará las veces de director de escena, destacando las representaciones que dedicó al teatro de Calderón de la Barca. Es en esta pequeña ciudad del sur de Alemania donde conoce al médico Friedrich Albert Marcus, creador y director del Hospital General de Bamberg, ciudad que gracias a la fama de este médico y del filósofo Friedrich Schelling se convierte en el centro de filosofía de la naturaleza. Marcus, uno de los fundadores y patrocinadores del Teatro de Bamberg, que gusta del trato de artistas y escritores, acabará siendo una de las pocas personas que mejor entiende a Hoffmann, a quien le abre las puertas de las nuevas tendencias de la medicina, sobre todo el magnetismo o mesmerismo. Galvanismo, hipnosis. Sería El magnetizador el primer relato que Hoffmann dedica al procedimiento curativo de Mesmer, pero aunque se interesaba por él, siempre se mostró escéptico respecto al magnetismo. Pero los magnetizadores estarían bien presentes en la obra de Hoffmann, así como los muñecos mecánicos, los orfebres asesinos, los pactos con el diablo. La casa vacía es una buena prueba de ello. Mundo fantástico, alucinante el de T. Hoffmann. Como también alucinantes serán nuestros próximos programas. No se los pierdan. En ellos vivirán historias extrañas, muy inquietantes, para pasárselo de miedo con miedo. Pero antes, dentro de nuestra sección Programas Especiales, haremos un apasionante viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción. Literatura del siglo XX y más del siglo XXI, porque de tres mundos aún nos queda mucho por descubrir. De nuestro propio mundo, del mundo en que habitamos, y del mundo de los mundos, el universo. Dijo Jean Cocteau: todo lo que se escribe llega a ser, y de lo imaginado por los autores de ciencia ficción ya son muchas cosas realidad. Y además, como dijo John Clute, no es extraño que la ciencia ficción, según algunos, sea la literatura del siglo. Después de todo, se trata del único género de ficción que se dirige a la verdadera naturaleza de los tiempos en que vivimos y que describe los poderes que ahora dominamos. Más que ninguna época anterior, todo lo que hacemos cuenta. No se pierda nuestro viaje al mundo de la ciencia ficción con Luciano de Samosata, Ciudadano de Bergerac, Verne, Wells, Bradbury, Asimov, Ballard. Un viaje desde el presente al pasado y al futuro del género literario nacido en el siglo XX. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias, La Casa Vacía, segunda parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco, Javier Lostalé y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.